Bueno, pues estamos de vuelta y de algo que tiene que ver con una lacra que nos dejó el COVID en este mundo para toda la humanidad. Vamos a ir de lo macro a lo micro y vamos a bajar a la ciudad de Córdoba, exactamente al ámbito que tiene que ver el entorno de la Plaza de la Magdalena y el barrio que describe desde la Magdalena al Realejo hasta Alfonso XII. Mejor si acaso que Marina Castro y Carlota de León, que son las dos personas que nos visitan esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Sí? Bien. Pasadas por agua. Pasaditas también por agua. ¿No? Qué raro. Qué, bueno, será la primera tarde que yo voy. No lo entiendo, vamos. Bueno, vamos a ver. ¿He dicho bien la demarcación territorial que describe vuestro barrio? Yo diría que sí, bastante más o menos, acertada. ¿No? Que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿A vosotras se os ha ocurrido montar en torno al concepto? Porque además no es un concepto nuevo, es un concepto que afortunadamente se lleva barajando, se lleva trabajando, no solo en Córdoba, sino en muchos sitios, pero en Córdoba especialmente, de una forma bastante sensibilizada, los puntos violetas, ¿no? Pero vosotras le habéis dado a eso una vuelta de tuerca, ¿no? A ver, explicarnos qué es lo que habéis hecho, cómo habéis pensado este trabajo. Bueno, te cuento primero el porqué. Venga. ¿Por qué de los puntos violetas? Porque Vicenta nos reunió para resolver una inquietud. Y entonces nos juntamos en torno a la comisión de la comisión de la asociación vecinal Regina Magdalena, un grupo de mujeres, que en concreto somos cuatro, Vicenta, Carmen, Marina y yo, para resolver la convicción de que la función de la ciudadanía es tomar las riendas de una inquietud vecinal. En este caso, la inquietud era tomar conciencia de la violencia que se ejerce ante las mujeres. Y de ahí surge el porqué los puntos violeta en esta barriada, en este barrio o en esta asociación. Pero que, por desgracia, esa inquietud es una necesidad y sigue siendo una lacra también, ¿no? La violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Efectivamente, sí. Ese es un tema que trabajamos mucho en la asociación y como contaba Carlota, esta iniciativa parte de una concienciación de la necesidad de encontrar espacios seguros para que las mujeres puedan pedir ayuda si lo necesitan o simplemente ser escuchadas si lo necesitan. Y por ello pensamos que qué mejor que las propias vecinas y los propios vecinos del barrio para dar pie a estos espacios, ¿no? Para acoger a estas personas en sus comercios y ofrecerles el apoyo y los contactos que necesitan para poder ayudarles a salir de una espiral de violencia en muchos casos. Claro, porque además, entre iguales las cosas se tratan de otra manera, ¿no? O sea, que tú necesites ir al médico y el médico te mande unas pastillas, bueno, pues eso es una relación desigual, porque tú vas débil y alguien que tiene más que tú te ayuda de una manera un poco de un plano distinto, pero entre iguales parece como que, o sea, esa novedad que a mí me parece tan importante no es solamente la de espacios de protección, sino de pedagogía ciudadana, ¿no? Porque cuando tú hablas con el del estanco, con el de, no sé, el frutero, el de la taberna, probablemente haya cosas que se empiecen a plantear en espacios donde antes no había entrado esa conversación, ¿no? Sí. Efectivamente, de hecho, cuando estábamos concebiendo, bueno, a partir de este proyecto Movemos tiene una serie de tareas y una de ellas fue una asamblea informativa, ¿no?, para dar a conocer un poco este proyecto. Y una frase que nos llegó mucho a todas fue la de los puntos violetas son un servicio a la ciudadanía, que nos invitan a no mirar en otra dirección ante las agresiones machistas, ¿no? Y creemos que esa frase realmente resume mucho el espíritu de esta iniciativa, ¿no? Porque es una manera de fomentar las redes de cuidados que ya existen e intentar darle una nueva vuelta, un nuevo significado, ¿no? Como bien dices, traer los problemas que sabemos que existen y darles un trato a nivel de ciudadanía, a nivel de vecinos, de crear un espacio que ya es conocido y extenderlo a una nueva, un nuevo significado de esa red de cuidados, que es, bueno, tener a alguien, una cara conocida, que en este caso puede ser el tendero de tu barrio, cediéndote un espacio donde tú te puedes seguir, sentir segura. Claro, y en la línea que dice Marina, dialogar con el barrio. Creo que es importante ese momento de diálogo, de ese tiempo y ese espacio para poder cortejarnos y para poder ver qué es lo que queremos o comentar qué es lo que queremos realmente en nuestro entorno, ¿no? O sea, fomentar el diálogo entre iguales, lo que tú has dicho antes. Aparte hay una cosa que a mí me parece que también es muy importante, no sé si vosotros podréis estar o no de acuerdo, y es que hay muchos gestos a nivel de vecindario, ¿no? Hay cosas que casi que no hace falta ni decirlas, ¿no? Hay cosas como lenguaje explícito, ese cruce de mirada, no en vano, si somos vecinos, a lo mejor hay muchos vecinos con los que apenas si tienes conversación, pero hay otros con los que se establecen diálogos implícitos, ¿no? Cosas que suceden así, ¿no? Como estamos ahora mismo mirándonos nosotras, ¿no? Sí, hombre, el día a día y la cotidianidad nos da un encuentro vecinal, por ejemplo, el darnos todos los días los buenos días. Por el simple hecho de encontrarnos es lo que nos permite pues establecer esos diálogos de igualdad, ¿no? El asistir o el acercarnos a los comercios locales, el apostar por el comercio local y apoyar el comercio local también nos facilita un diálogo de igual a igual, ¿no? Y una de las fortalezas del barrio Regina Magdalena es esa apuesta por lo local y ese cuidado por lo local. Entonces, eso nos facilita ese diálogo de tú a tú, mirándonos a los ojos y comprendiendo y entendiendo, porque tenemos los mismos códigos. Claro, y cuidáis el barrio entre todas y todos, ¿no? Y, efectivamente. Y vuestras necesidades. Los puntos Violeta, entiendo que se encuentran en comercios de la zona, que es gente voluntaria, que se ha prestado para poner allí un punto Violeta. ¿Habéis tenido que formar a esa gente? ¿Todo el mundo estaba de acuerdo? ¿O habéis encontrado dificultades en ponerlos en marcha? ¿O cómo ha sido un poco el proyecto? Ha sido un paseo. La verdad que ha sido un paseo, y ha sido un paseo organizado desde primero ver la geografía del barrio, estudiar la geografía del barrio, que de eso se encargó Marina, de darse un paseo por el barrio y apuntar en un planito cuáles son los locales, los comercios, los establecimientos que podrían ser punto Violeta. Y luego ha sido un ejercicio de pasear y de cortejar, ¿no? De dialogar con todos los comercios, con todos los establecimientos, porque hemos entendido como establecimientos, pues centros sanitarios o las farmacias, los comercios y la hostelería. Entonces, pues hemos hecho ese paseo tranquilo, relajado, con tiempo, para hablar, para cortejar, para convencer, sin intimidar, porque hay una cosa que está muy clara, que los puntos Violeta tienen que ser voluntarios. No se puede ni forzar, ni obligar a que ningún establecimiento sea punto Violeta. Claro. Entonces, pues bueno, nos hemos ocupado muy mucho de cortejar, de enamorar. Oye, y en la radiografía esa que dice Carlota que hiciste tú, Marina, ¿alguna sorpresa? ¿Algo inesperado? Porque entiendo que habéis dicho ya más de una vez la palabra cortejo, cosa que me parece, aparte de sensitiva y dulce, tiene su cosa, ¿no? Tiene su espacio, su tiempo relajado, entiendo que como cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Uh-huh. Esto de entrar a, como dice el torero, ¿no? Entrar a matar, así lo de punto Violeta, ¿eso todo el mundo lo ha entendido con facilidad? O a ver, cuenta. La parte de ir a charlar con los vecinos que llevan comercio en el barrio, sobre todo si estuvieran a cargo de ella, Vicenta y Carmen, que desgraciadamente no han podido venir hoy, así que ellas probablemente tendrían una mejor respuesta. Pero por lo que hemos charlado en nuestras reuniones y tal, la gran sorpresa de este proyecto ha sido la acogida que ha tenido por una gran parte de todos los establecimientos, de, sin necesidad de insistir, de hecho. Y yo eso lo atribuyo a que, pese a que existe un cierto discurso de odio imperante que vemos muchas veces pues en redes sociales, en ciertos medios de comunicación, acerca de que a la gente no le importa la violencia de género o que las nuevas generaciones son cada vez menos feministas, la realidad es que cuando tú le dices a tus vecinos que hay vecinas que sufren violencia en el barrio, la gente no se queda de brazos cruzados, sino que se implica. Entonces, no sé si es porque es un tema que cuando, en vez de sacarlo de lo abstracto y traerlo a lo físico, apela más a la sensibilidad de tus vecinos cuando ves que no es un problema abstracto, sino que es algo muy real que está pasando dos calles más allá, ¿no? Efectivamente, que le pones cara, la gente se implica. Y la gente además lo traslada a su propia experiencia personal, porque hemos tenido muchos comerciantes uh-huh. diciéndonos, claro, es que esto le podría pasar a mi madre, le podría pasar a mi hija. Yo tengo hija y esto a mí es un tema que me preocupa y yo quiero formar parte de la solución, no del problema. Entonces, para nosotros ha sido una sorpresa, porque quizás porque es un barrio pues ciertamente envejecido, ciertamente ha tenido un comercio brillante hace muchos años y ahora quizá un poquito menos, la realidad es que nosotros nos hemos encontrado con un nivel de compromiso que, yo voy a ser sincera, no me esperaba. Cuando yo estaba haciendo ese mapa y estaba viendo algún establecimiento, y digo, pues yo no sé, ¿no? Si este me va a mandar a paseo, ¿no? Sí, porque sí, los prejuicios, ¿no? Efectivamente, y en mi parte, por ser una persona relativamente joven, que ve a gente más mayor y dice, no, estas personas no pueden tener las mismas preocupaciones que yo. No, Marina, no es relativamente joven. No es de relativa. Es joven. Es joven, ya está. Relativa. Llamemos a las cosas por su nombre y ya está. Es joven de verdad. Entonces, sí, en general ha sido una sensación bastante, bastante buena, bastante positiva y en muchos casos, de hecho, los mismos comerciantes. Porque claro, esto ha sido un proceso en varias fases. Primero nos pusimos en contacto con ellos, explicábamos de qué iba el proyecto, le pedimos que firmaran un formulario donde, bueno, consentían a formar parte y a los requisitos que esto exigía, que sería pues recibir una formación y aparte poner el distintivo en su puerta, ¿no? O sea, un compromiso bastante grande porque tú te estás ya señalizando como un espacio, tanto para bien como para mal. Lo visibilizando. Efectivamente. Claro. Y bueno, pues en ese proceso, en el tiempo que tardamos entre contactarlos y luego llevarles los distintivos, que son unas pegatinas, que si paséis por el barrio pues las podéis ver, así de color violeta, pues muchos comerciantes nos preguntaban, oye, ¿cuándo las vais a traer? Porque queremos ponerlas, ¿no? O sea, que ya no solamente fue el germen de la conversación inicial, sino que también eso creó una inercia. Que había ganas, ¿no? Ya había ganas, la gente tenía ganas. Sí, sí. Aparte que esa es la mejor manera como asociación de vecinos de hacer útil la propia asociación, ¿no? Esa innovación, ese gesto de innovación, porque efectivamente es una experiencia creo que novedosa en el ámbito vecinal, ¿no? Aunque sea algo de lo que venimos hablando, de lo que recurrentemente los programas municipales de la Junta de Andalucía, del Pacto de Estado contra la violencia, etcétera, etcétera, etcétera, todas esas cosas son institucionales, ¿no? Pero el tú a tú, esta toma de temperatura en tiempo real, me parece que, bueno, no sé, o había encontrado esta experiencia, esto como os sienta mal el café y tenéis ideas de estas así frecuentes, o cómo lo montáis esto. No, nos preocupan los datos. Nos basamos en datos de agresiones y cómo estos datos de agresiones siempre ponen a la mujer en cabeza de los números más altos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero desde la ciudad, ¿no? Creemos que las instituciones tienen que ser un apoyo, un recurso, pero que la movilización tiene que venir de la ciudadanía. Entonces, conocemos experiencias de puntos violeta, pero en momentos muy puntuales, en la feria, en las cruces, a nivel de España, pues siempre en toda festividad. Sí, que están asociadas a actos festivos, básicamente. Efectivamente. No para el día a día. Efectivamente. Y un poco el pistoletazo fue pues Navarra y las ferias de la fiesta de San Fermín. Entonces dijimos, bueno, esto no puede ser algo puntual porque la violencia que se ejerce hacia las mujeres no es puntual, es algo cotidiano. Y la ciudadanía tiene que tomar conciencia. Y además no tiene que tomar conciencia, tiene que asumir su parte de responsabilidad en el cuidado y la protección, ¿no? hacia las personas más vulnerables, que en este caso pues somos las mujeres. Pero aparte hay una cosa que necesita poca traducción, ¿no? Que no hace falta tener una instrucción de un estándar muy alto para entender de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente ese coeficiente de penetración es mucho más directo, ¿no? Porque quién no entiende, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, sí. Y que es un problema que, como Carlota dice, bueno, pues las estadísticas están ahí para demostrarlas, pero es que, de nuevo, pues bueno, viviendo en el barrio, pues siempre conoces de casos, ¿no? Y de situaciones peliagudas que bueno, que pues entiendes que es una necesidad. Luego también tenemos la circunstancia de que tenemos la corredera al lado, que es una zona de bares, y una zona, bueno, desgraciadamente propensa a que se den situaciones de agresiones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco nuestro contexto. Como siempre, creo que las grandes ideas salen de lo... Bueno, voy aquí echándome las flores de que esto fue una gran idea, pero creo que es necesario un contexto que lo propicie, ¿no? Mm. Y también dar con gente que esté dispuesta a moverlo para adelante. Ha sido un proceso largo. O sea, llevamos más de un año y medio. ¿Sí? Sí. ¿Están ya en marcha los puntos violeta, sí, no? Entiendo. En Regina Magdalena, sí. Vale. Desde el mes de diciembre ya están... Y habéis notado, porque yo creo que puede haber como un efecto doble. Uno, que haya personas que voluntariamente, o alguien que les diga, mira, existe esto, si tienes un problema, acude, que pueden funcionar como es, con eso, ¿no? Como punto realmente de ayuda. Y por otro lado, también de tranquilidad. A las mujeres, o sea, si yo salgo de copas por ahí o tal, sé que puedo estar más tranquila porque en un momento dado me puedo sentir protegida. Y creo que ese efecto también es importante para nosotras, aunque no seamos del barrio, ¿no? Efectivamente. Y uno de los pasos siguientes, hemos comentado antes, es difundir esta iniciativa. Nosotros tenemos un horizonte que es el de Carlota, una frase de Carlota, pero yo me permití el lujo de decirla, que es la de soñar una Córdoba violeta, ¿no? En otras palabras, una Córdoba concienciada y que entienda, ¿no?, de la necesidad de fomentar este espacio y, por supuestísimo, de rechazar la violencia, pero también de crear espacio para las personas que realmente lo necesitan y están en una situación, bueno, pues eso, de vulnerabilidad bastante grande. ¿Hay algún paso dado más allá de vuestro barrio? Sí. Organizamos unas jornadas en el centro Luciana Centeno, fue el punto de encuentro. Hicimos una convocatoria por redes sociales y redes personales para informar de cómo habíamos llevado a cabo nuestra iniciativa, para animar a que otras comunidades, otros barrios, otras asociaciones, tanto vecinales como asociaciones o grupos feministas, pudieran iniciar la propuesta para ofrecerles el apoyo y el conocimiento que tenemos y para un poco mediar con la formación en puntos violeta. Y sí, se presentaron 15 mujeres para saber lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho y para pensar cómo lo pueden hacer, porque cada barrio tiene su diálogo. O sea, claro, lo que pasa en Regina Magdalena pasa en Regina Magdalena. Sí. La esencia es la misma. Sí, sí, cuidar, sí, proteger y tomar conciencia. Y luego cada barrio tiene que establecer su propio diálogo. Sé que es pronto porque si la puesta en carga, o sea, el funcionamiento lo ha comenzado hace poco menos de un trimestre, a lo mejor todavía es pronto, ¿no? Pero ¿qué vibrante tenéis? ¿Cómo va la cosa? ¿Tenéis algún check-in con la gente del barrio? ¿O pues, cuentan algo? Bueno, no quiero explícitamente nada, sino, bueno, no. Me refiero a la sensación, ¿no? Es uno de los pasos siguientes que vamos a hacer, que es un continuo diálogo con ellos, como Carlota estaba diciendo, de pasarnos y preguntaros qué tal, ¿habéis tenido algún problema? ¿O gustaría tener algún tipo de, bueno, de conversación, interesarnos realmente, ¿no? Vale. Porque yo creo que una parte importante de este proyecto es que se extiende en el tiempo, ¿no? No es contactamos una vez con los establecimientos y ya está, nos olvidamos de vosotros, no. Estamos realmente interesadas en ver cuál es vuestra experiencia y qué podemos aprender, porque de nuevo, esto es un poco proyecto piloto. Ha sido un aprendizaje sobre la marcha. Y si cualquier aprendizaje que podamos extraer y luego también contarlo a la gente que va a montar el proyecto desde cero, pues bienvenido sea, ¿no? Otra parte también que en este caso nos gustaría darle las gracias al presidente de la asociación vecinal, Emilio, que ha sido bastante clave en llevar el proyecto y promocionarlo a nivel más institucional a través del Consejo de Distrito. Uh-huh. Y el mismo Consejo de Distrito se comprometió a hacer un seguimiento de cómo iba este proyecto en nuestro barrio y ver si se puede también extender la propuesta a exportable, a otro claro espacio. Que sí. Claro. Este proyecto es una suma de fuerzas. Entonces está la Comisión de Igualdad de la Asociación Regina Magdalena, está el presidente, que es un apoyo innegable, y luego está como apoyo las instituciones, ¿no? Tanto la subdelegación del gobierno como la Casa de la Igualdad. Uh-huh. O sea, esto no lo podríamos hacer cuatro mujeres locas por concienciar a la ciudadanía no a la agresión a las mujeres, sino que necesitamos nuestros apoyos, ¿no? Entonces, pues contamos y sumamos fuerzas. ¿Que somos el grupo motor? Sí. Pero que un grupo motor sin apoyos, pues se queda en el camino. Bueno, a mí me da la tranquilidad de que si quien está ahí manteniendo el tipo... es una asociación vecinal con vocación de... Si hay algo que perdura en un barrio son sus vecinos. La asociación vecinal, si además tenéis la fortuna de haber conjugado un grupo de gente que lo tenéis claro, es una combinación perfecta. Así es que... Y si hay una... Ya casi última pregunta que estamos acabando. Sí. Si hay alguna mujer, alguna asociación, alguien que nos esté oyendo ahora mismo que diga, oye, pues en mi barrio también se pueden hacer cosas, ¿cómo puede contactar con vosotras? ¿Cómo puede...? Pues tenemos redes sociales. Muy y bien. Bueno, somos Asociación Vecinal Regina Magdalena en Facebook, en Instagram. Debería tener un correo de contacto, pero la verdad es que no me lo sé. Así que pero bueno, por lo menos a través de redes sociales nos pueden alcanzar. Algún fallito. Es que no contábamos con esta pregunta. No, pero está claro, muy bien. Es que por dar difusión también sí. Y que... Sí. Bueno, sí, que está bien que os veáis con una mácula, que todo no podía estar tan perfecto. No. Pero bueno, es sencillo porque la Asociación Vecinal Regina Magdalena, si no la Federación Alfahara, los contactos están ahí, o sea que soy fácilmente localizable. Sí, ¿no? Totalmente. Contactar con Luciana Centeno y Luciana Centeno también contacta con nosotras. No tenemos un punto de contacto directo. No exactamente. Eso hay que crearlo, ¿eh? Hay que crearlo. Esa pregunta sí. Es interesante porque hay que crearlo. Con suerte tendremos un sitio físico para decirlo. Vale. Bueno, pues... Para que volváis y deis difusión. Sí. Porque además estamos viendo que lo que decía Marina, que habías dicho tú, que estabas soñando, una corda violeta es un sueño que se está haciendo realidad, ¿no? Gracias a vosotras. Bueno, entonces, empezamos a hacerlo realidad. Es importante. Sí. Bueno, pues desde aquí un abrazo sincero a Vicenta Pérez, que le ha surgido un pequeño inconveniente y no ha podido venir. Ha mandado a dos magníficas representantes, han venido, iban a venir tres, han venido dos, pero ha quedado perfecto. Marina Castro y Carlota de León. Asociación Vecinal Regina Magdalena, puntos violeta. Ojito al dato, que es muy importante. Muchas gracias por vuestra compañía. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.